Desde aquella noche que lo hicimos, me tienes flotando en el espacio. Y eso de quedarnos como amigos, juro que ya me está haciendo daño. ¿Y tú de qué vas? Ahora fingas que me has olvidado, mas no se te da. ¿Por qué me dice tu mirada que quisieras ahora mismo que te lleve hasta mi cama y olvide el romanticismo? ¿Quieres que te vuelva loca como hace un par de semanas que te besé en la boca y amanecimos en mi cama? ¿Tú quieres que te vuelva loca como hace un par de semanas que te besé en la boca y amanecimos en mi cama? ¿Tú quieres que te vuelva loca como hace un par de semanas que te besé en la boca y amanecimos en mi cama? Desde que nos comimos el fruto prohibido, dice que ya no permites nada conmigo. Es incomparable esa ciudad, sabes que me hables. Baby, yo sé que te da pena frente a la gente. Vente disimuladamente, hoy paso en el lengua a recoger. Que sea con el amor o suerte, te vuelva loca como hace un par de semanas que te besé en la boca y amanecimos en mi cama. ¿Tú quieres que te vuelva loca como hace un par de semanas que te besé en la boca? Hace un par de semanas que te besé en la boca y amanecimos en mi cama. Baby, ¿tú qué me hiciste? ¿Qué me tienes pensándote? Imaginándote, te estoy en Instagram revisándote. Yo sé que tú también piensas en mí, en pelo negro. Y si te llamo, yo sé que tú llegas. Estamos en la misma fiesta. Amanecimos en mi cama. ¿Quieres que te vuelva loca como hace un par de semanas que te besé en la boca y amanecimos en mi cama? ¿Quieres que te vuelva loca como hace un par de semanas?